como que bien suelto. Llamo a Tommy Combo, esto se encendió. Yo, mujer dependiente al cuchi al alcohol. Porque así es que pivoto. Y en mi carro suena el dum, dum, dum, dum. Yo sigo calle, mi género no muere con él. Por algo nos dicen los sucesores.